FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. La marcha grande por el trabajo recorrió más de 300 kilómetros. De Rosario a Capital Federal. Entre el 26 de julio y el 9 de agosto de 2000. Instalando la necesidad de distribuir la riqueza. En una Argentina desmantelada por los diferentes planes de ajuste, 300 trabajadores y trabajadoras multiplicaron su voluntad, rompiendo con el individualismo, llevando a cada una de las localidades intermedias la firme convicción de que la salida de la crisis era colectiva. Dos semanas después, fueron más de 15.000 los hombres y las mujeres que entraron a la Plaza del Congreso con iniciativas políticas para que no haya ningún hogar pobre en Argentina. Compartir la alegría de estar llegando a Buenos Aires y estar sintiendo que esto que nosotros queríamos, conmover a la sociedad, dejar a un lado esa imagen que mostraba la cifra de la estadística de la desocupación como una fotografía. Empezar a dibujar otro escenario, otra posibilidad, no la desocupación como una calamidad natural, la desocupación como algo que tenemos que vencer y como algo que el gobierno tiene que resolver. Esto que hemos logrado instalar forma parte de lo que nos da fuerza, convicción. La marcha grande desbordó esos 14 días de mística y caminata. Tuvo su continuidad con la marcha de las siete columnas del Frente Nacional contra la Pobreza, que llevó a la gran consulta popular en la que votaron más de 3 millones de personas. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción. Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que escuchamos en Huellas del Presente la histórica Marcha Grande por el Trabajo, una movilización que recorrió el país uniendo miles de voces en defensa del empleo, la dignidad y la justicia social, y arribó el 9 de agosto con un multitudinario acto frente al Congreso de la Nación. Una gesta popular impulsada por la CTA junto a las organizaciones libres del pueblo que visibilizó el drama del desempleo y la pobreza en plena década neoliberal. En su recorrido tejió unidad, sembró conciencia y demostró que la clase trabajadora organizada puede cambiar la historia. Ahí escuchábamos en parte de su discurso a Hugo Yanqui. Me encontré ayer con un pibe de 15. Con mi rollo Canto Maestro. Capacito que me inspira seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. El jueves pasado se realizó la marcha de San Cayetano desde el barrio de Liniers hasta Plaza de Mayo. Vamos a tener el testimonio de varios de sus protagonistas. Conflicto universitario, una semana que comenzó con paro de 24 horas y visibilización de la protesta en diferentes puntos, radios abiertas, clases en la calle. Vamos a tener la palabra del secretario de Asuntos Universitarios de UTE, Cetera Capital, Marcelo Creta, y de Federico Montero, secretario de Organización de CONADU. El sábado 9 de agosto se realizó en la Universidad de Entre Ríos el Cabildo Abierto de Comunicación organizado por las dos ETA. El mismo se llevó a cabo en la Universidad Nacional de esa provincia. Participaron trabajadoras y trabajadores de la comunicación, secretarias y secretarios de prensa y comunicación de diferentes sindicatos, comunicadoras y comunicadores populares, universitarios y de organizaciones sociales. Tendremos diferentes voces de algunos participantes. Asimismo, las dos ETA realizaron el viernes pasado la jornada de Cabildo Abierto de Soberanía Energética. Vamos a tener la palabra del secretario de Organización de la CTA de Les Trabajadores, Eduardo Pereira. Paritaria Provincial de Santa Fe, insuficiente la oferta del gobierno, nos lo cuenta el secretario general de AMSAFE Cetera Santa Fe, Rodrigo Alonso. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un sus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me tiza y carbón. Tiza y... Maestros tiza y... militantes. Américo Jorge Marchetti Lerzo. Tenía 36 años. Era docente. El 13 de agosto de 1976, en la escuela número 23, Distrito Escolar 17, en Villa Devoto, en Capital Federal, fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Américo Jorge Marchetti Lerzo, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Compañeros, compañeras, a pesar de todo lo que está sufriendo el pueblo argentino, hay mucho signo de esperanza, de fuerza, de que esto tiene que cambiar. Hoy es el día de San Cayetano, vienen realizando la marcha y se están sumando distintos sectores sociales. Simplemente decirle a unirse todos y todas. Solo la unidad nos va a permitir avanzar y sacar este gobierno que está contra el pueblo y no junto al pueblo. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y hasta la victoria siempre. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y su discurso en el acto en Plaza de Mayo por paz, pan, tierra, techo y trabajo contra el saqueo del gobierno de la libertad Avanza. Escuchemos la charla que tuvo nuestra compañera de CTA, Ana Belén Marrelo, con el referente de Patria Grande, Juan Grabois. Como todos los años, porque los problemas de la Argentina no empezaron ayer, pero con una particular preocupación por el agravamiento, no solamente de las condiciones materiales, que son graves, sino por nuestra identidad solidaria como pueblo. Por el agravamiento de el ultraje y la humillación, desde luego, contra los trabajadores sindicalizados, que tienen herramienta de defensa, contra la economía popular organizada, que tiene herramienta de defensa, pero particularmente contra los que están solos, los que están en la calle, los que están buscando en el reciclado independiente, informal, una forma de vivir, los que no les queda otra que estacionar autos, y todas las changas con que la gente se la rebusca, agredían, ni siquiera como fue en una época de una contravención, algo, una humillación de clase. Y nos toca entonces marchar, luchar, y a los que tenemos fe rezar, porque este es un problema espiritual, cultural, si se quiere ver desde el lado sociológico, y espiritual desde el lado teológico, porque la sombra de la maldad está cubriendo el país. Y si no fuera por los que luchan y resisten, ya hubiéramos perdido toda dignidad como nación, como unidad de destino, como perspectiva de un país mínimamente humano. Hoy muchos recordaban la figura del Papa Francisco, ¿hay que continuar su legado? Hay que defender ese legado a muerte, porque él desde tal vez uno de los lugares, o el lugar de mayor influencia, con 1.200 millones de católicos en el mundo, sumada a las denominaciones cristianas que escuchan seriamente al Papa y a los laicos y los ateos, y él puso en el centro, no solamente a los pobres organizados y los trabajadores, sino particularmente a los trabajadores y trabajadoras de economía popular, a los movimientos populares. Y nos dio una bandera de tierra, techo y trabajo, que además fue producto de un diálogo, de un caminar juntos, y nos dio tres tareas en Bolivia, que es poner la economía al servicio del pueblo, lo contrario que está pasando hoy, que es unir nuestra patria grande y que es defender la madre tierra. Tenemos un compromiso de los que fuimos de alguna manera tocados por esa bendición, por ese acompañamiento, por ese amor, y que nosotros suscribimos ese, si se quiere, contrato espiritual de seguir peleando como podamos en las peores condiciones, a pesar de las dificultades, porque los frutos de eso por ahí no se van a ver en dos minutos, pero la persistencia con un sistema de valores básico logra históricamente los cambios profundos. Juan Grabois, en una charla que mantuvo en San Cayetano, bien temprano iniciada la marcha, con nuestra compañera de CTA de Les Trabajadores, Ana Belén Marrelo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz de decía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Hemos iniciado la semana de visibilización y protesta y lucha a nivel nacional con todos los gremios universitarios. El día lunes 11 estamos haciendo un paro sin actividad con todos los sectores, docentes y no docentes, y actividad de visibilización el martes, miércoles y jueves en algunos sectores con paro y otros con clases públicas, radio abierta y campaña de visibilización, sobre todo en la UBA, en 10 puntos de todas las unidades académicas. El día martes, conjuntamente con los no docentes y los docentes, vamos a hacer una volanteada planteando radios abiertas, clases públicas, donde vamos a plantear la problemática del sector. Hoy el sector universitario, en relación a la inflación, los aumentos salariales unilaterales del gobierno han sido un 90% por debajo de la inflación. Eso pone al sector en un 86% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza y en algunos casos por debajo de la línea de indigencia. Esto pone la gravedad que estamos viviendo. No hay presupuesto para el funcionamiento, para las becas de los estudiantes, lo cual genera que hemos perdido el 48% del poder adquisitivo de nuestro salario en lo que va de este año y medio del gobierno de Milei. Por eso, con estas medidas de fuerza, seguimos con nuestro plan de lucha para combinar al poder legislativo a que dé media sanción en el Senado, ya dio media sanción en diputados, a la ley de financiamiento que obliga al 1,5% del PBI a invertirlo en educación superior. Y a pesar de las amenazas de este gobierno con respecto al veto, también llamamos a todos los legisladores, diputados y senadores, a no acompañar ese veto y a lograr que este presupuesto, después de 2 años que el gobierno nacional no tiene un presupuesto no solo educativo, un presupuesto de ley de nación que financie las universidades y todos los sistemas públicos, antes de fin de año haya una ley y podamos financiar este proceso que es el más dramático de los últimos 50 años. Por eso llamamos a toda la sociedad a seguir acompañando la escuela y la universidad pública en esta lucha que es tan difícil y que no vamos a dejar de llevar adelante a pesar de que el gobierno intente de financiarnos con las recetas del Fondo Monetario. Vamos a seguir adelante con nuestra lucha. El presupuesto universitario siempre a la baja. La palabra del secretario de Asuntos Universitarios de UTE Cetera Capital, Marcelo Creta. No puedo ver. Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Paritaria Provincial de Santa Fe. El reclamo de AMSA Fe Cetera Santa Fe, el informe del secretario general de esa entidad, Rodrigo Alonso. Desde AMSA Fe recibimos una propuesta paritaria que está muy lejos de las expectativas que teníamos. Un incremento salarial del 7% en un semestre, con un garantizado que es exclusivamente para los compañeros activos, de 40.000 pesos a partir de julio y 30.000 pesos más a partir del mes de octubre. O sea, que el aumento que propone el gobierno para los activos es de acá a fin de año, con un incremento que va a llegar a 70.000 pesos. cuotas. Muy lejos ese 7% de lo que es la inflación estimada. Una propuesta que por supuesto no hizo absolutamente nada relacionado al retraso salarial con la deuda del año 2023, con la pérdida salarial del año 2024. Una propuesta que nuevamente castiga a los jubilados y a las jubiladas porque perciben sus incrementos a los 60 días. Este 7% los jubilados recién lo van a terminar de percibir en marzo del año 2026. Ni qué hablar de ese garantizado, además, que solamente para los activos es una suma negro que achata la carrera docente. Por lo tanto, es una propuesta que es exclusivamente salarial, que no dice nada de las condiciones de trabajo, ni de la cuestión previsional, ni de las cuestiones pedagógicas, que nos parece totalmente insuficiente. La vamos a poner a consideración de todas las afiliadas y afiliados de ANSAFE. El jueves a las 10 de la mañana se va a llevar adelante la asamblea provincial, donde se va a sintetizar la opinión de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. En mi época se decía muy insuficiente. Paritaria provincial, la propuesta del gobierno de Santa Fe, el análisis del secretario general de AMSAFE, Cetera Santa Fe, Rodrigo Alonso. Una propuesta que parece broma. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Ni los muertos pueden descansar en paz en un país oprimido. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Palabras maestras. Si nosotros hubiéramos sido de barro, si hubiésemos sido elaborados con clara de huevo, si hubiésemos sido blandos, ¿qué quedaría de este país? ¿Qué quedaría de esta revolución? Fidel Castro. Palabras maestras. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. Me llamo María Clara Albizu, soy parte de la comisión directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y trabajadora de la televisión pública. ¿Cómo ves este cabildo abierto de la comunicación? ¿Qué importancia le ves? Me parece que es una gran instancia promovida por las dos CTA en pos de elaborar colectivamente entre todos los trabajadores y las trabajadoras del país un programa para nuestra clase, para nuestra emancipación, que puede sonar, bueno, es una consigna altisonante, pero es realmente lo que es. Y para valorar desde nuestros distintos puntos de vista, de nuestras perspectivas, de nuestras experiencias, este estado no solamente de nuestro país y del mundo del trabajo, sino también de visiones hacia el futuro, de poder concretar un programa que nos permita recuperar soberanía, decisión sobre nuestras propias vidas y nuestros trabajos, y también de volver a poner a la clase como el eje ordenador para dirimir un nuevo modelo de país. ¿Qué impacto, qué incidencia están teniendo los medios y las nuevas tecnologías en toda esta derecha global que está avanzando? Yo creo que el derecho a la información, que es un derecho básico porque es el que nos permite acceder y conocer a otros derechos, en este momento se encuentra en el centro como objeto de un embate que trasciende la cuestión de la derecha y de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son normalmente o usualmente apropiadas tanto por los patrones como los sectores políticos y económicos que se nuclean detrás de ellos, y lo que nosotros tenemos que tratar de ver a las nuevas tecnologías no es como enemigo o como fatalismo. No tenemos que tener ese fatalismo de pensarnos como sujetos a las derivas de las nuevas tecnologías, sino como trabajadores y trabajadoras que podemos hacer la diferencia en la cuestión material de esas nuevas tecnologías y apropiarnos no solamente de su función y de sus objetivos, sino también poder ejercer algún tipo de fiscalización y gobernanza sobre esas nuevas tecnologías. Hay mucho que se dice, bueno, de que las nuevas derechas ascienden al poder utilizando estas nuevas tecnologías de la comunicación, pero la verdad es que el aprovechamiento de las mismas es algo que nosotros tenemos que lograr hacer más allá del uso que haga la derecha. No tenemos que caer por ahí en una cosa muy esquemática de que como ellos las usan, nosotros las repudiamos, sino que como todo bien social, nuestro deber es apropiarnos y usarlo para la causa de los trabajadores y las trabajadoras. María de Cipreva, en el Cabildo Abierto de Comunicación en Paraná, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de Farco, Foro Argentino de Canto Radio Maestro. Comunitaria. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. La idea que nosotros pusimos en marcha cuando hicimos el lanzamiento de los cabildos abiertos el 29 de mayo, el cambio de Cordobazo, es escuchar, porque entendemos que para poder representar fielmente los intereses y las necesidades y los deseos del pueblo argentino, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Y por eso también el nombre, Cabildos Abiertos. Escuchamos al secretario de prensa de la CTA de Les Trabajadores, Quique Rosito, en la apertura de los Cabildos Abiertos de Comunicación. Vamos a escuchar ahora al secretario de prensa de Rosario, Edgardo Carmona, y su visión de los cabildos abiertos de comunicación. Muy positiva. Por un lado, la definición de la CTAT a través de Hugo, la unidad como un eje central, pero también el rol de sindicatos proactivos, buscando nuevas alternativas, nuevos ejes de lucha para conformar un plan hacia un país que se desprenda de esta política neoliberal que nos quita derechos. Nosotros estamos convencidos que la información es un bien esencial, que el Estado debe tutelar, y se dio también en el funcionamiento de las comisiones como dos grandes temáticas a abordar. Uno, la comunicación institucional, cómo podemos mejorarla, cómo llegar a los nuestros, pero también aquellos que queremos que se sumen a nuestras posiciones políticas para transformar la realidad en nuestra patria. Y por el otro lado está el trabajo periodístico, los compañeros que tienen relación directa con medios de comunicación, ya sea en relación laboral, ya sea comunitario, ya sea medios públicos, cómo ese universo también lo podemos representar y defender los ejes fundamentales para un ejercicio libre de la profesión, donde se respete el acceso a la información pública, el tema de regular la pauta oficial, los medios públicos, establecer una clara regulación para que sean medios autárquicos, el tema de los medios cooperativos, que el Estado los subsidie. Así que se plantearon ejes muy interesantes. Creo que no va a existir soberanía si no existe soberanía comunicacional. Y esto no es solamente un problema de comunicadores o de periodistas, sino que es un problema de la política, es un problema de absolutamente todos los argentinos. Fortalecer la unidad de las y los trabajadores, pero además sindicatos proactivos buscando nuevos ejes de lucha para los tiempos de tecnología veloz. Edgardo Carmona, secretario de prensa de Rosario. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Agustín Bardi nació en Las Flores, provincia de Buenos Aires, el 13 de agosto de 1884. Violinista, pianista y compositor. A los 8 años salía con la Orquesta de los Artesanos de Barracas, una famosa agrupación carnavalesca en la cual Agustín fue mascota. De ahí viene su seudónimo Mascotita. Debutó como violinista junto a Genaro Espósito en bandoneón y José Camarano en guitarra. En 1912 edita su primer tema, Vicentito. Al tiempo cambió de instrumento por el piano. El Zorzal le grabó varios temas. Entre ellos recordamos Inútil canción, ¿para quién cantar? Si ya la pebeta no escucha tu voz, ni pone en su boca la dulce ración. Cabecita negra, pa' que con tu pico la pueda besar. Callate, no sigas este gorjeo, no ves que tu canto mío grande se va. Fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores. Ha compuesto 70 temas. En su producción predominan los tangos. Permanecen inéditas unas 30 obras. De sus trabajos nombramos Ciprés, donde grabamos antaño, juramento de los La Última Cita, testigo fue el triste adiós. Qué noche. Nunca tuvo novio. Agustín Bardi, Mascotita, se fue de gira en Bernal, provincia de Buenos Aires, el 21 de abril de 1941. Pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado. Puesta de sol, es hoy tu vida trunca. Sigue por lo tanto releyendo el novelón sentimental en el que una niña guarda en vano, consumida por un mal de amor. En la soledad de tu cuarto de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor, llora que al llorar templando tu emoción. Y en las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerzas palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue hasta ti a volcar el rimero melodioso de su voz tras el ventanal mientras pega la llovina en el cristal. Con tus ojos más nublados de dolor soñás un paisaje de amor. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cabildos abiertos sobre la soberanía energética. Nos lo comenta el secretario de organización de la CTA, Eduardo Pereira. El día viernes 8 se desarrolló el Cabildo por la soberanía energética en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Allí participaron el anfitrión, el sindicato de trabajadores de la represa de Salto Grande, estuvieron los compañeros del sindicato de la represa de Yaciretá, estuvieron los compañeros Luz y Fuerza de las distintas regionales, los compañeros trabajadores de la energía atómica de Atucha, los compañeros mineros de San Juan y también los compañeros de yacimientos carboníferos de Río Turbio, la provincia de Santa Cruz. Es decir, fue una convocatoria absolutamente federal y con una densidad no solo de conocimiento teórico, sino además de práctica concreta de los trabajadores. Este cabildo debatió no solo el diagnóstico de la situación con respecto a la energía hoy en la Argentina, sino además elaboró propuestas para el corto plazo, para luchar contra las políticas de Milei, pero también en perspectiva de un futuro gobierno nacional y popular que tome a la soberanía energética como herramienta vital para el desarrollo argentino. Contó además con un panel de 4 destacados especialistas en el tema que brindaron elementos y profundizaron en el conocimiento de qué está pasando hoy con la energía en la Argentina. Además, se resolvió desarrollar un segundo encuentro en la segunda quincena de septiembre en Zárate, convocado por los compañeros de Atucha. Se están sintetizando todas las propuestas que se plantearon en el Cabildo, que será un documento abierto para seguir construyendo entre todos y todas. Además, el secretario de organización de la CTA, Eduardo Pereira, nos hablará sobre nuevos cabildos abiertos. Escuchémoslo. Se están organizando otros cabildos que tienen que ver con territorios y soberanía alimentaria, que se va a desarrollar el viernes 15 en las facultades sociales, y que se están preparando un cabildo sobre derechos humanos y otro sobre niñez, infancia y adolescencia. Estos cabildos confluyen a profundizar y ampliar los 10 puntos que en un plenario conjunto de las dos CTA se elaboraron para una salida política para la Argentina. Eduardo Pereira contándonos sobre los cabildos abiertos, territorio y soberanía alimentaria este viernes 15 en la Facultad de Ciencias Sociales, y también habrá cabildos abiertos sobre derechos humanos y otro sobre niñez, infancias y adolescencia. Un trabajo que significa unificar las luchas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hoy te busqué en la rima que duerme, con todas las palabras. Alejandro Britos. Yo soy de Radio Nacional Santa Fe, o sea, yo soy de Santa Fe, y soy además el secretario general de la Asociación de Prensa y estoy como secretario de Interior de la FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa. ¿Qué te pareció este encuentro? La verdad que estuvo muy interesante, muy motivador para seguir discutiendo en este marco así de amplitud un tema que es fundamental, cómo generamos propuestas y análisis sobre qué hacemos con la comunicación que tenemos, el impacto de las tecnologías digitales sobre el trabajo, sobre el trabajo periodístico en particular, sobre los medios de comunicación en general y también sobre cómo hacemos con los medios públicos. En general me parece que es un tema, cómo damos la disputa de sentido, la batalla cultural. Me parece que son debates muy importantes y muy necesarios. Alejandro, muchas gracias. Gracias a vos. Soy Aixa Boykens, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también presidenta de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, RedCom. ¿Qué te parece este encuentro, este cabildo abierto de comunicación, sus objetivos, su importancia y obviamente que se haga acá en Paraná? Para nosotros son espacios importantes y necesarios que tanto nos inviten a primero encontrarnos y a proyectar distintas líneas de trabajo, de acción, vinculadas con la soberanía comunicacional, con el derecho a la comunicación, nos parecen centrales. Y que este encuentro, que bueno, lo proponen las dos CTA junto a otras organizaciones sociales y también actores universitarios, nos parece muy valioso que dentro de la universidad podamos estar albergando este tipo de encuentros que promueven el trabajo para fortalecer, en este caso, la comunicación como un derecho. Entonces, nos pone contentas en poder recibir este cabildo abierto para promover que gente que ha venido de distintos lugares, de muy lejos, algunos grupos, se reúnan para compartir y, ya digo, para trabajar. ¿Cuáles son para vos las problemáticas actuales en esta comunicación, teniendo en cuenta la utilización de distintos sectores de la derecha global de las nuevas tecnologías? Ahí hay un debate de pensar un uso de las tecnologías para permitir trabajos que nos representen, propuestas democráticas que nos unan, que construyan identidad, y también una propuesta que es posiblemente la que hoy es hegemónica: el uso de la mayor parte de las plataformas está reunida en muy pocos propietarios y que además construyen información a partir de lo que como usuarios hacemos diariamente. Entonces, cómo nos comunicamos, por dónde, los rastros, todo eso va dejando rastros de intereses, de prácticas, de gustos de consumo. Y cada vez más nos constituimos en algoritmos, en burbujas desde las cuales nos comunicamos, y eso construye una percepción de que la realidad es esa que nosotros creemos porque solo nos comunicamos con los que piensan iguales a nosotros. Entonces, eso es un desafío que tenemos en estos presentes respecto a cómo pensar la soberanía tecnológica y cómo pensar que eso también sea utilizado para otros debates democráticos, de organizaciones sociales, de movimientos feministas, de organizaciones colectivas, que los hay, pero que esa información no termine cooptándose, utilizándose como se ha hecho hoy en distintos casos para sectores de derecha. De Cetera. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro. El programa de Cetera. Escuchamos a la decana de la Facultad de Ciencias de la comunicación de la Universidad de Paraná Entre Ríos, Aixa Boican, en la jornada de los cabildos abiertos de comunicación. Y hablando de universidad, vamos a escuchar lo que nos dice el secretario de organización de CONADU, Federico Montero, sobre el reclamo del sector universitario. Las universidades comienzan este segundo cuatrimestre en pie de lucha en el marco de un proceso de deterioro salarial, institucional y de funcionamiento que ya lleva un año y medio desde que asumió Javier Milei. En ese contexto hay dos frentes de disputa que se abren. Por un lado, lo que es la dinámica del conflicto. Va a haber una semana de paro en todas las universidades del país con distintas modalidades. Y por otro lado, en el ámbito parlamentario, se logró la aprobación en diputados de un proyecto de financiamiento que apunta a resolver de manera permanente la cuestión del financiamiento para el funcionamiento de las universidades, las becas estudiantiles y la cuestión central que se lleva el 90% del presupuesto, que es los salarios de docentes y no docentes. Hay que decir que este es un conflicto que afecta a 200.000 trabajadores docentes y no docentes de la Argentina, 2 millones de estudiantes, y que compromete seriamente la continuidad académica de desarrollo de proyectos de investigación, de extensión y de articulación con el sistema científico tecnológico. La perspectiva es generar una nueva marcha, tal como se realizó el año pasado, en el proceso de sanción de la nueva ley de financiamiento universitario. 200.000 trabajadoras, trabajadores, docentes y no docentes, 2 millones de estudiantes, que afecta a todas las universidades del país. Se va a gestar una marcha, como fue la del año pasado, para la sanción de una nueva ley de financiamiento universitario. Y nos lo contaba el secretario de organización de CONADU, Federico Montero. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. La muchacha peranita, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos. Pequeño homenaje para la Universidad Argentina y para este cantor en el día de su partida, Piero Bruno Hugo Fontana, Hugo del Carril, quien llegó un 30 de noviembre de 1912 y se fue de gira el 13 de agosto de 1989. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Piero Hugo Fontana nació en el barrio de Flores, en Capital Federal, el 30 de noviembre de 1912. El arte lo bautizó Hugo del Carril. De adolescente comienza a cantar. Da una prueba en el S6 Radio Bernotti y es contratado como cantor y locutor. En 1935 es contratado por Radio El Mundo. Ese mismo año llega el disco. En 1936 aparece en la película Los muchachos de antes no usaban gomina. Su trayectoria cinematográfica se divide en dos grandes etapas. La del galán cantor, que incluye títulos como La vida es un tango, Madre Selva y La cabalgata del circo. Y su segunda etapa, como actor y director, que comienza con Historia del 900 y en donde sobresalen La Quintrala y Las aguas bajan turbias. Desde los principios del gobierno peronista se identificó con esa gestión, convirtiéndose en el intérprete oficial de la marcha Los Muchachos Peronistas. A partir del 16 de septiembre de 1955, durante las diferentes dictaduras cívico-militar, sufrió cárcel, prohibiciones y exilio. Sus trabajos discográficos apenas superan los 100 temas musicales. Pasó a la inmortalidad en Buenos Aires el 13 de agosto de 1989. Canto Maestro recuerda a Piero Hugo Fontana, Hugo del Carril, un artista que supo reflejar las raíces del pueblo. Malditos de la historia, de la historia, hoy y siempre. Decir paz, pan, tierra, techo y trabajo, es decir que es posible construir otra Argentina que nos saque de este infierno. Gracias, compañeras y compañeros, porque esta unidad, esta valentía nos permite luchar para resistir y unirnos para la victoria por una patria liberada, por una Argentina para todas y para todos. Sigamos construyendo fe y esperanza y sigamos nutriéndonos del mensaje del Papa Francisco, que nos siga iluminando. Gracias. Canto Maestro. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Tímidamente los hombres llevando sombrero en mano se inclinan mordiendo un ruego llegando al viejo santuario. Mucha expectativa, si bien es un momento en donde todos los días uno se levanta con angustia porque lo que ve en la realidad es que la gente no tiene para comer, que pierde el trabajo, que no tiene para cargar la sube, que hay jubilados que tienen que decidir entre comer o comprar un medicamento, gente que se queda en la calle porque no puede pagar el alquiler, y lamentablemente esa es una realidad que nos duele pero que también nos obliga a salir a pelear, a salir a luchar, a construir esto que nosotros venimos planteando, que es unir todas las luchas que está dando el pueblo argentino, que es un montón de peleas, y creo que esta jornada de alguna manera empieza a construir un camino de ese proceso de unidad de las luchas, así que con mucha expectativa de hacer una jornada en paz pero masiva y con mucha contundencia en los reclamos que tienen que ver con paz, pan, tierra, techo y trabajo para el conjunto de nuestro pueblo, que lamentablemente hoy más de la mitad no pueden acceder a un techo, no pueden acceder a un trabajo y todos los días pierden un poquito de los derechos que se fueron conquistando durante muchos años. Aferra al milagro, en tierra quieren el premio de algún cielo anticipado. Compañeras, compañeros, un orgullo ser parte de esta convocatoria. Los movimientos sociales, la UTEP, abrieron los brazos y hoy estamos acá, los gremios de la CGT, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores. Esta unidad tiene que seguir creciendo, tiene que tener continuidad. Lo que ayer logramos en el Congreso, votar en contra de los decretos de necesidad y urgencia, votar el financiamiento para la universidad, votar el dinero para el Garrahan. Lo que ayer se logró también fue fruto de la unidad de distintos bloques, pero no se hubiese logrado sin la lucha de todos los que estuvimos en la calle desde el primer día los movimientos sociales, las centrales sindicales, a seguir en ese camino para demostrar que queremos una Argentina sin proscripción, sin encarcelamiento de los líderes políticos, sin sujeción a los Estados Unidos. Volver a la calle el día que el embajador que viene como un rey llegue a la Argentina para decirle: somos un pueblo con dignidad, de pie, que defiende la causa de la justicia social. Fuerza a seguir peleando y a seguir orgulloso de ser clase trabajadora argentina. Escuchamos a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, a Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP, y a Hugo Yasky, secretario general de la CTA de Les Trabajadores. Esto fue Canto Maestro, emisión 975. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. No dejé sin tu ayuda, bendito San Cayetano. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.